Mi vida sexual. Hoy me ha dado por pensar en mi vida sexual. Este capítulo incluso podría ser más corto que el anterior, pero prefiero proceder a describirlo para ser consciente de mi situación. Pre-cop, lo que viene siendo amigos con derecho a roce. Tierno y apasionado si surge, lujurioso y profuso en sueños, ocasional, singular y frecuentemente poco satisfactorio en realidad. Me definiría la vasoexia, solo buenos besos, delicados, detallados, pacientes, afectuosos, pero efusivos, afables, no existentes, por el momento. Actualmente, en busca de captura, pero fluyendo. Sin noticias del pasado ghosting o autollamado apego evitativo, impuesto por sus padres como Carlos y también conocido como el gilipollas por mi amiga Lola. Nuevo deseo sexual, hacerlo frente al mar. El mar, como origen de la vida, también puede relacionarse con la fertilidad y la creación. Yo prefiero vincularlo a lo salvaje y lo primitivo, que resuena con la dimensión instintiva del erotismo.